con esta presentación, con esta canción, que ya nos va a decir él, nos va a hablar de la canción también, vamos al contacto con Agustín Casanova desde Moscú, este uruguayo que es sociólogo, que está haciendo un doctorado en la Universidad Rusa de la Amistad con los Pueblos. Buen día, Agustín. Bueno, buen día por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien, muy bien. ¿Y vos ya instalado allí en Moscú nuevamente? Sí, sí. He estado en Turquía en unas vacaciones y ahora volví a Moscú. Pero ahora voy a ir a Sudamérica, eso le comentaba a Hernán, así que voy a pasar a visitarlos. Vas a venir a Uruguay también, así que vas a estar en la radio. Muy bueno. Unos días, por lo menos para saludarnos. Sí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Agustín, estamos en tiempos de mucha tensión de lo que queremos escucharte. El Ministerio de Exteriores de Rusia le advirtió a los turcos acerca de las consecuencias que pueda haber si sigue apoyando los ataques terroristas en Siria, ¿no? En Idlib, concretamente, los propios sirios están respondiendo, pero ¿cuál es el análisis desde allí? Bueno, el análisis depende un poco de la visión desde donde se encare el problema, ¿no? Yo diría que hay una primera visión, digamos que es bastante minoritaria, de algo que sería una especie de ultraliberalismo que se opone a toda la intervención de Rusia en Siria. Ese análisis es bastante marginal. Después hay otro análisis que quizás sea aún más marginal, donde critica la no respuesta, la no contundencia de la respuesta rusa. Ese sería desde una visión de ultraderecha que en Rusia existe más de lo que puede existir en Uruguay, ¿no? Y está cargada con un fuerte chauvinismo y nostalgia por el pasado zarista. Y después hay dos más, y está la oficial, que es la mayoritaria, que defiende las acciones de Rusia, donde Rusia se refugia, digamos, se defiende en base al derecho internacional, a los acuerdos de Sochi, donde dice que Rusia actúa de acuerdo al derecho internacional y a los acuerdos firmados con Turquía el año pasado, ¿no? Esa es la visión que predomina y que está en los medios del gobierno y en otros medios que son cercanos al gobierno. Y después hay una visión de izquierda que creo que sería interesante detenerse. Por ejemplo, hoy salió en el semanario de Pravda, que es del Partido Comunista de la Federación Rusa, donde critica el rol del gobierno ruso en lo que está pasando, porque dice que Rusia no ha sido contundente en la defensa de Siria, ¿no? Que Rusia le adjudica al gobierno ruso una especie de complicidad en el reparto de Siria, ¿no? Y yo creo que hay bastante de cierto en eso, porque los acuerdos de Sochi permitían que Turquía ocupe el norte de Siria, ¿no? Donde se encuentra la ciudad de Idlib, ¿no? Y eso permite que, en base a justificando que ahí existían los grupos moderados, todos los terroristas se han ido hacia esa zona. Entonces Turquía ha jugado como garante de los terroristas. Entonces, en base a eso, se ha permitido desarrollar ahí un foco de tensión. Y ahora, cuando el gobierno sirio busca recuperar el control de esa zona, evidentemente se crea un foco de tensión. En cierta medida, la crítica de Turquía a Rusia tiene algo de cierto, porque Moscú y el gobierno ruso se comprometió a sostener ese status quo. Entonces ahí es cierto que hay una complicidad de Rusia en la manutención de ese reparto de Siria, de hecho. De hecho, valga la redundancia, en el norte de Siria se está comercializando con la lira turca. Hay instituciones de enseñanza en turco, la televisión turca llega a toda esa región. Yo creo que hay una actitud cómplice del gobierno ruso con la ocupación del norte de Siria por parte de Turquía, ¿no? Y eso es lo que dice el análisis que hoy salió en el semanario Pravda, que es como el heredero del diario Pravda, que era el que salía durante los años soviéticos y que ya no es más diario sino semanario. Sí. Bueno, por ahí va. Entonces, esas serían como las distintas visiones de lo que pasa en Siria, ¿no? Bien. Claro, la mayoría. Sí. Agustín, te saludo al aire, saludo a la audiencia a esta hora desde la sala de redacción de la radio. Es muy interesante estos elementos que vos volcás, porque eso no se maneja tanto en los medios, por lo menos en los que logramos ver al revisar cotidianamente todo este tema. Aparece ahí Rusia apoyando militarmente a Siria, pero ese elemento de que Rusia llegó a negociar entonces por sus intereses geopolíticos, digamos, en la región, con Turquía, permitirle controlar una parte de territorio sirio ahí en la frontera. Así es, claro, los acuerdos de Sochi permiten que el ejército turco sea quien garantice la seguridad en el norte, la seguridad entre comillas en el norte de Siria. Uh-huh. Eso implica naturalmente que Rusia está siendo cómplice en ceder parte del territorio sirio a Turquía, ¿no? Es una situación realmente compleja. Claro. Yo creo que es importante un detalle que quizás muchos no tenemos presente, pero siempre está bueno eso aclarar, que cuando hablamos de Rusia y de Turquía debemos tener en cuenta a qué clase pertenecen los gobiernos, ¿no? De Rusia y de Turquía, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de Rusia tenemos que tener en cuenta que el gobierno ruso es un gobierno fundamentalmente que expresa a la burguesía nacional rusa, ¿no? Eso creo que es importante tener en cuenta cuando hablamos de Rusia, de Turquía, ¿no? Claro. Y quería seguir diciendo, ¿no?, que es importante tener en cuenta también para entender esto de la relación de Rusia con Turquía, que hay dos formas de ver la cuestión de Rusia con Turquía. Una es viendo a Turquía como la punta, como la vanguardia de la agresión de la OTAN, del imperialismo estadounidense hacia Rusia, ¿no? Entonces, en este sentido hay un foco de tensión importante, ¿no? Porque Turquía, como miembro de la OTAN, y también por la dimensión de su población, su situación geográfica, ha estado inclusive desde los años de la Guerra Fría como el lugar más avanzado en la posible agresión a Rusia. De hecho, en la crisis de los misiles del 62, los misiles que el imperialismo yanqui tuvo que desactivar estaban justamente en Turquía. Sí. Esa es una forma de analizar. Y otra es que hay un acercamiento económico muy importante entre Rusia, sí, y Turquía. Exacto. Véase, por ejemplo, que Turquía es el cuarto destino de las exportaciones rusas, luego de China, de Holanda y de Alemania. O sea, es un muy importante socio comercial de Rusia. Y por otro lado, Turquía recibe anualmente 6 millones de turistas rusos, por lo que también tiene muchos intereses en común con Rusia. Es un proceso complejo que es difícil sacar conclusiones que establezcan que son amigos o enemigos. Hay tensiones y hay cooperación entre esos países, ¿no? Entre Rusia y Turquía. Lo que es cierto también, Agustín, es que por lo menos hemos visto informaciones de que ha habido ya participación militar directa de fuerzas rusas en estos enfrentamientos, estos incidentes que han habido con las fuerzas turcas, digamos, como que Rusia se ha visto obligada en esa coordinación que tiene con Siria a participar en estos enfrentamientos que se han dado, ¿no? Incluso bombardeos de aviones rusos a convoys turcos, por ejemplo. Claro, es que hay que pensar también el rol de Rusia en Siria, más allá de esta coyuntura, ¿no? El problema es que Rusia, a diferencia de China, por ejemplo, cuando China ha tenido una desintegración del socialismo en los hechos que estuvo muy asociada con el imperialismo, ¿no? Desde los acuerdos del 73 entre China y Estados Unidos. En cambio, Rusia, la caída del socialismo ha permitido el surgimiento de una fuerte burguesía rusa, donde no hay una fuerte presencia del capital imperialista estadounidense en Rusia. Entonces eso hace que Rusia sea como un botín para los capitales imperialistas. Y Siria es como una parte de ese avance del imperialismo sobre Rusia. Entonces Rusia, que tiene una base importante en Siria, se ve obligada a detener el avance del imperialismo, porque es algo que va más allá de Siria, ¿no? Es algo que va después Irán y después va la propia Rusia. Entonces, claro, es una obligación para su propia supervivencia, la de Rusia, que no está tan relacionado con algo que tuviera que ver con otros principios que guiaron a la Unión Soviética, como era el internacionalismo. La cuestión de Rusia en Siria tiene que ver con su supervivencia como Estado, que a veces se le da a Rusia una importancia mayor de la que tiene, porque económicamente no es un país tan fuerte. Digo, el PBI de Brasil es, por ejemplo, más elevado que el de Rusia. Lo que quiero decir con esto es que Rusia es un blanco de los intereses imperialistas del capitalismo estadounidense. Eso no quiere decir que el gobierno ruso sea popular. Justamente cuando hablaba de cómo la caída del socialismo generó una importante burguesía, lo que quería decir es justamente que en Rusia hay una fuerte burguesía nacional que tiene sus intereses propios, ¿no? Claro. Y las relaciones con Turquía también hay que verlas, entender por qué las tiene como las tiene en este momento Rusia. Sí, claro, la relación es compleja, como decía, ¿no? Por un lado está la cuestión de Turquía como parte de la OTAN, y por el otro lado también están las relaciones bilaterales, que tienen fuertes vínculos económicos. También hay que pensar la cuestión de que hay un descenso de la presencia, sobre todo económica, de Estados Unidos en la región. Entonces, el grado de desarrollo del capitalismo en Turquía ha permitido que en Turquía exista una burguesía que tiene intereses más allá de Turquía, ¿no? Y que el proyecto de lo que sería un neo-otomanismo de Erdogan tiene que ver con eso, que atrás también hay una burguesía turca que busca ocupar un lugar en este contexto donde el capital de Estados Unidos está retrocediendo en base a su propia crisis estructural, ¿no? Bien, Agustín, queremos pasar al otro tema, que es una fecha muy importante en la historia del pueblo ruso, que vos nos marcabas. Se va a cumplir precisamente el domingo 23 de febrero. Tiene que ver con la música que escuchamos al iniciar este contacto contigo y con otra canción que vamos a escuchar en el cierre, con la historia del surgimiento del Ejército Rojo, ¿no? El ejército que le tocó defender a la triunfante Revolución Rusa en 1917. Sí, yo les comentaba que ahora el 23 de febrero se celebra en Rusia lo que se llama oficialmente como el Día del Defensor de la Patria. Vulgarmente se conoce como el Día de los Hombres, entonces es común que se les regalen ciertos presentes a los hombres. Es como la parte masculina de lo que sería el 8 de, claro, de marzo, ¿no? Exacto. Pero atrás de eso, sí, atrás de eso hay una historia interesante, porque se considera el 23 de febrero de 1918 como el día de la fundación del Ejército Rojo de Obreros y Campesinos, que después fue llamado a partir de los años 50 como el Día de las Fuerzas Armadas Soviéticas. Y es una historia interesante porque ante la amenaza de Rusia, la amenaza que tenían los bolcheviques en el año 18, cuando realmente el país estaba siendo amenazado no solo por los blancos, sino también por las potencias imperialistas, no se conoce tanto, pero la gesta de la guerra civil ha sido realmente increíble, porque no solo los bolcheviques debieron luchar y vencer a los zaristas y a los liberales y a toda la oposición capitalista interna, sino que también debió defender al país de la intervención de 14 países extranjeros. Claro. Entonces, en ese contexto es que en el febrero del 18 se convoca a la población a unirse a las filas del Ejército Rojo y hubo una aceptación masiva, ¿no? Y bueno, después vinieron años muy duros donde murieron 5 millones de personas aproximadamente, más que toda la población del Uruguay, en esa guerra civil, donde los bolcheviques terminaron triunfando y consolidando después la unión en el año 22. Es interesante ver cómo el retroceso que ha ocurrido con este día, ¿no? El símbolo que representa este día, porque en un principio el día del Ejército Rojo era un día internacionalista en sí mismo. La Unión Soviética, cuando se fundó, y la República Soviética era como la República, como el país del comunismo, era un país que no iba a tener fronteras, todo en el plano teórico, ¿no? El himno de la Unión Soviética hasta el año 43 era la Internacional. Claro. Y ese día, ¿no?, que simbolizaba eso, después pasó a ser, con la disolución de la URSS, un día asociado al chauvinismo, como es ahora, que se llama el Día del Defensor de la Patria. No era una cuestión patriótica del Ejército Rojo, sino era una cuestión internacionalista. No era chauvinista, sino internacionalista. Revolucionaria, podríamos decir. Claro, revolucionaria, por supuesto. Y no solo ha quedado ahí, sino que ni siquiera chauvinista, ahora es una cuestión puramente comercial, ¿no? Y se le llaman Día de los Hombres vulgarmente. Es interesante ver cómo ese retroceso en algo que es un símbolo importante y elocuente, ¿no? O sea que a nivel oficial no hay ninguna recordación de la esencia misma del aniversario en el día el 23, no se hace ninguna, por parte de las Fuerzas Armadas Rusas o el gobierno, no se hace ninguna recordación de eso. O sea, no en la clave original, ¿no?, que era de un ejército internacionalista revolucionario, no, se lo hace en la clave de un ejército defensor de la patria que tiene mucho de chauvinista, ¿no? Claro, Bien, Agustín, nosotros te queremos agradecer estos minutos a cuenta de que, como vos nos contabas, vas a andar por acá en la próxima semana y esperamos, te comprometemos al aire de tenerte aquí en los estudios en 18 de Ejido para conversar con más tiempo de toda esta experiencia que estás teniendo de estar estudiando allá, ya recibido ya como sociólogo, pero haciendo un doctorado en la Universidad Rusa de la Amistad con los Pueblos. Y bueno, conversar más extensamente, recibirte por acá y estar en contacto con la audiencia. También te agradecemos este rato desde Moscú, ¿eh? Bueno, sí, va a ser la segunda vez que voy, porque me acuerdo que fui hace unos años a comprar unos libros de Abella. Mira. Que me llevé. No te sí, conocimos. Fue en el año 2010, antes de ir a Brasil. Me acuerdo, compré Historia Diferente del Uruguay y uno de Artigas, que no me acuerdo. Artigas, El Resplandor Desconocido, creo, claro, que claro. Los leí los dos. Bien. Así que va a ser bueno volver y conocerlos personalmente. Yo ya los conozco un poco por escucharlos, pero claro, será muy lindo conocerlos en persona. A nosotros nos va a gustar mucho recibirte acá también. Bueno, muchas gracias. Y cerramos escuchando otra de las canciones o himnos de homenaje a ese ejército soviético tan heroico que, entre otras cosas, derrotó al nazismo, y hace poco se estaba recordando esas fechas, con otra de las canciones que nos mandaste, y te mandamos un abrazo a cuenta de tenerte por acá la semana próxima. Bueno, muchas gracias, un abrazo para todos. Bueno, un abrazo para vos. Chao.